CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Aún estamos en guerra. Tenemos que encontrar al enemigo antes de que nos lastime. Tenemos que hacer todo lo necesario para proteger la patria. Aún seguimos la ofensiva. Estamos persiguiendo a estos asesinos para no enfrentarlos en casa. Estamos avanzando. Más a los avances. Puede que luego de esto, su cabeza gire 360 grados. Eche espuma por la boca. Sus ojos se tornen rojos y hablen lenguas. O puede que no. Pero nuestros abogados insistieron en este aviso. Alerta a la audiencia. En caso de que el mundo se desintegre, programa 666, el número de las bestias. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human. Its number is 666. Bienvenidos, damas y caballeros, a la 666ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola, amigos desintegrados! Listos y preparados con los cuernos bien lustrados, la tripulación está alerta. El capitán Vinilo con los ojos en blanco. La muda se eleva 15 centímetros del suelo. El mico echa espuma por la boca. Es decir, un día normal. El demonio está en las calles, en tu alcoba, en el aire, en el cruce de las esquinas, en los campos minados, en las napas de agua, en el petróleo, en las gasolineras, bebiendo un trago mientras los humanos hacemos el trabajo por él. 666, nada más que un número de programa. En caso de que el mundo se desintegre, otro laberinto circular de los estados de ánimo del niño elefante. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Tenemos que ir de gira por el mundo. Aquí está Charlie Corkis bebiéndose unas chelas, brindando por eso. Charlie, Yoto, Mateucci, repuesto de su operación, Manu, Briseño, quiero más chupe. Los amigos que llegan de todas partes, algunos asustados, entraron a la nave como diciendo, vengo a cubrirme aquí. Y no se dan cuenta que aquí estamos peor. Damas y caballeros, nos vamos ahora para Rio de Janeiro, Brasil. Ah, va a cantar tu quinto. Para saludar a Dita Chicone. Amores, necesito desahogarme. Viene así de bajones. Claro, sí, un 666. John y yo hemos terminado. ¡Mierda! Él dijo que yo tendría que, bueno, parar de hacer shows para poder seguir con él. Y yo no puedo dejar mi carrera. Y un artista no. Es mi vida. It's my life, decía Dita, chicos. Tocándose los pechos, ¿no? Dita, mientras te tocas los pechos y dices, es mi vida, ¿por qué no directamente en el próximo show no te presentas con la versión esa del tema de Talk Talk Is My Life, verdaderamente, claro. No, pero no la de Talk Talk, que es una basura, claro, una porquería, sino la de No Doubt, ¿verdad? Y a Tita Chicone. Bueno, y dice, esto no lo entiendo, las parejas que se conocen en determinada función, a lo mejor yo ya la conocí a Tita Chicone haciendo shows, y en determinado momento dice, no quiero que hagas más shows. Quizás no la conoció haciendo shows. Quizás la conoció y otra aventura, claro, encarado en su vida Tita Chicone. Vaya uno a saber, pero bueno, ahí están, me quieres como soy o no me quieres más. Y ahí está Tita Chicone sufriendo, con el corazón desgarrado en una mano y en la otra los pechos. Dice, bueno, hacer el show es mi vida. Estoy viendo que no volveremos. Lo quiero tanto todavía, pero no he dejado de hacer shows. Espero algún día encontrar a alguien que me quiera y no me obligue a dejar de hacer shows. Amores, los dejo, besos, dice Tita Chicone de Rio de Janeiro, Brasil. Seguramente encontrarás, sí, o quizás volverán, sí, o quizás o nada, no volverán, más, y quizás nada, sí, se congela, sí, el tiempo ahí, quedes así sobre un escenario iluminada con una luz cenital, ah, y todos digan, Dita Chicone, qué fantástica, fantástica. Hola, ¿qué tal, cabrones de huevas, querido Chaqueta? Solo para saludarlos y vuelvo a pedir un ching a su madre, a mi Juan Luis, mi maestro de sistemas, dice que ya la vez pasada no le dijeron por falta de motivos. Lo que pasa es que es muy culero para calificar. Ah, dice, y a veces tú le preguntas cosas y eso, y no te responde nada, y no te ayuda para nada. Por eso pide un ching a su madre para esos él. Profesores egoístas. Sí, son egoístas que tienen el saber en su poder, sí, y los alumnos lo miran con cara de polluelos esperando alimentarse del aire. Son el mismísimo diablo. Son el mismísimo diablo. A ti que eres el diablo enseñando sistemas, Juan Luis, chinga a tu madre. Hola, soy Pablo de Panamá. Aquí les va un chiste. Este Pablito Chan tiene la malísima costumbre de haber metido en caso de que el mundo se desintegre en una cadena de mails y llegan un montón de mamás y chingaderas. Por lo tanto, este chistorete puede esperar de 2 a 3 años para ser leído y nos borras de todas partes que nos conoces. Bueno, Pablito, igual es extensamente largo y ya sabes, está ardiendo la María Tijuana el día de hoy. Hola, amigos. En primer lugar, se describo de Juliá Capuno, Perú, y aquí hay una radio que los retransmite a las 10 de la noche por Extremo, Radio 93.3. Sí. Sabemos, le mandamos un saludo a los patas de Extremo. Dice, y eso era lo que faltaba. Un chingo a tu madre para Toledo, please. Ya le hemos mentado la madre varias veces a Toledo. ¿Cómo les quedó el ojo con lo de Boca? Cienciano, papá de América, viva el Cusco y viva el Perú. Con humildad se llega muy lejos. Aprendan. Bueno, hemos tratado de aprender. Está hablando a los Ceneises, ¿no? Le está hablando a los hinchas del Boca Junior de Argentina. Sí. Y nada, no sé. ¡Viva el Cienciano! ¡Ja! ¡Arriba el Cienciano! ¡Arriba el Cusco! ¡Arriba el Perú! Pero ni madres, esto de que con humildad se llega lejos, no sé si están así, ¿eh? Sí, conocemos, ¿no?, varios soberbios que han llegado muy, muy lejos. Sí, así que imaginamos que una cosa no aquí tiene que ver con la otra. Aquí el ejemplo como que no... Sí. Es un dicho, nada más. Es un dicho. Eso es como una frase ya, ¿no? Claro. Porque con la humildad, sí, este güey, mire a dónde ha llegado. Y resulta que el güey después es un hijo de puta. Solo es humilde para las cámaras de la televisión. Pero bueno, ahí está. Sin duda, el Cienciano, un equipo humilde que ha llegado a ser el papá de América. Y ahora tendrá tiempo para la soberbia, ¿verdad? Eso, sí. Pues vendrá a jugar con otro equipo y dirá, no, pero nosotros somos los campeones de América. Exacto. Y ahí pasará de bando. Bueno, donde sí se llega muy lejos en términos de humildad con respecto a la soberbia, ajá, es en el camino de la amistad, por ejemplo. Nosotros preferimos a la gente humilde a la gente soberbia. Sí, la, sí, gente soberbia nos vale madre que chinguen su reputa madre. Dice, ay, a todos los chilenos, el pisco es peruano, dice. Desde la nave van a ver el lago más alto del mundo, dice el Titicaca. Ese está en Puno, Perú. Casi al costado estoy yo. ¿Ya me ven? Ah, sí, ese es el que está saludando. Ahí, que no te caigas al lago, Estás en la... cuidado. Ese lago lo comparte el Perú con Bolivia, ¿verdad? Ah. El lago Titicaca. Y él está ahí en esa parte, en ese costado, saludándonos desde aquí. Ahí está, te va a quedar el brazo duro, güey. El pisco está por ser peruano. El pisco está a punto de ser peruano. Sí, prácticamente, sí, digamos que es un 90% sí, peruano, sí, sí, sí. Pero ya nada, no quedan dudas. Faltan unos trámites que evacuar y esas cosas. Aprovechamos para mandarle un gran abrazo y a Urpi y a Lu. Sí, que sí. Y que los amigos del Perú reconozcan que si hoy por hoy el pisco es peruano en todas partes del mundo, se es debe a la labor, sí, descomunal que han hecho tanto Lu como Urpi de Lima. Leyeron mi website, dice aquí Palomita Fortis de Buffalo, Estados Unidos de América, limeña ella de nacimiento. Bueno, si no, está en la parte en español, porque esta gente que sí, vive sí, en otros países de habla políglota hace el blogspot, lo hace en una parte, póngale, en español, claro, y otra parte, póngale en inglés. Y dice, ay, me encontré perdido en las sucias aguas del mar donde los peces mueren y las ballenas viven al cantar. Hoy me siento aludido entre esta inmensidad. No es agua ni tierra, no es nada de lo lo que pueda hablar. Estas sucias aguas que limpian mis penas y entre abismos y lagunas, de todo me puedo olvidar, hasta de mi propia existencia, hasta de mi existencia. Si es que no existo, no leo, no escribo, por lo tanto, no leerías este raro poema. Qué bien que sí existo, qué alegría me da, me toca surgirme al mar y ahogarme en mi felicidad. Dice mientras las cabras huyen despavoridas para el monte y Palomita Forti no puede hacer nada por detenerlas. Fabricio es de Román, Santa Fe, Argentina, y dice: un día antes de que el mundo se desintegre, lo que yo haría es matar a todos mis enemigos y a todos aquellos que no me soportan. ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡Corran a las trincheras! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Hola, bufones, ¿qué se cuentan? Mi nombre es Jonathan y soy de Punta del Este. Hola, Jonathan, el diablo te saluda. es el diablo. Ha asustado la muda, señor Lagartija. No, que hay un ratón dentro. No me diga que se ha procreado. Es el espíritu de la rata manda. Claro, póngale. Escúcheme una cosa. Regreso a los muertos vivos. Regreso a los... Veo gente muerta, dijo alguien mientras veía en la televisión. Era Gonzalo Moreno. Gonzalo Moreno y viendo a don Francisco por la TV. No está muerto don Francisco, sigue haciendo televisión, por eso. No, no pienses que están viendo gente muerta. Hola, bufones, ¿qué se cuentan? Mi nombre es Jonathan, soy de Punta del Este. No mames, güey, nadie es de Punta del Este. Nadie vive en Punta del Este. En Punta del Este es una ciudad balnearia preciosísima de la República Oriental del Uruguay, sí. Donde no hay vida. No. Hay vida en temporada nada más. Llegan así los güeyes, los pinches argentinos. Es todo naturaleza muerta. Es naturaleza muerta. Dice. Y chicas operadas. Les cuento que hace poco me enganché con el programa que le encontré casualidad vagando por la web y quería decirles que un día antes de que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bueno, saldría, este bla bla bla bla lo dice él porque cree que es perder el tiempo confirmar la consigna completa, ¿no? Pero pierde tiempo diciendo, saldría por la calle disfrazado de barrendero, empezaría a empujar a las mujeres más buenas que vea y ahora ustedes se preguntarán ¿para qué? Así cuando ellas se caigan las recojo. Claro, le hace mal. Un beso chingón a la muda y aguante en caso de que bla bla bla bla bla. Vete al carajo. En caso de que bla bla bla bla bla. En caso de que bla bla bla. Oigan, güeyes, gato acá, che, escuchen, ya me enculé con ustedes. La cantidad. Muda, hay que hacer una lista de la gente que está enojada con nosotros porque no leemos sus mensajes. Y la lista luego sí, la. Hay que publicarla. Hay que publicarla, ¿no? Para que se sientan un poco contenidos de alguna manera. No, está bien. Con bueno. Un su madre, sí, sí. Che, escuchen, ya me enculé con ustedes. ¿Por qué no leyeron mi mail pasado? Porque si no, una mierda se habrá perdido, se nos quemó, se nos prendió fuego, no entró en la máquina, se lo quedó el server, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas pueden pasar, güey. Dice, pero bueno, les escribo acá para decirles que el intendente de mi ciudad ha hecho una carta orgánica. Dicen que todos los jóvenes de mi ciudad no pueden salir más tarde de las 4 a.m. Dice, recién escucho el accidente del rugby, el que tuvo el CEO Chagasau, que leyendo el periódico se pisó un perro, se cayó encima y todo eso. Dice, y me acordé de una vez que estaba en la clase de inglés y me caí de la silla y la profesora, en vez de preguntar si estaba bien, la vieja preguntó si la silla estaba completa. Por eso quiero un chinga a su madre para la Silvia Reche, dice, y para el iraquí que es el director de mi escuela. Gato afuera, Bernardo Chape. Bueno, muy bien. Esto está bien, porque los profesores se deben cuidar el mobiliario de la instalación. Sí, ¿qué sí, pasa? Son responsables. Son responsables. No de no, ustedes. No, sino del mobiliario de todas las instalaciones del complejo educacional. Entonces tú andas desmadrando sillas y esas cosas y luego el niñito que viene detrás de ti para ser educado en el sistema educativo nacional queda claro y queda afuera, a lo mejor debe tener clase de pie. Póngale. ¿Y cómo aprende un niño que tiene clase de pie? No puede aprender. Luego, no puede aprender, luego le salen varices, flebitis, se le hinchan las piernas, se le cae el culo. Así que bueno, está bien las preocupaciones de la profesora. Y qué chingón eso de tener un director de escuela ir aquí, ¿no? O sea, como para portarse mal. Bueno, y tenemos, así que la gente que vive en la ciudad del gato, que es allí en Córdoba, ¿no? Ajá. No puede salir luego de las 4 a.m. ¿Qué pasa? Una especie de perrera municipal. Pero si pero ya salieron, están afuera, sí, no pueden salir. No sé cómo es eso. A lo mejor son como en la época de los carabineros que te tomaban luego de las 12 de la noche y te mentaban la madre, pero a los palazos. De alguna manera estaba muy insólito esto, porque tú te ibas al cine a Santiago de Chile, por ejemplo, a 15 cuadras, póngale, y estabas viendo Tiburón, ¿no? Póngale, sí. Una película de la época donde los carabineros estaban de protagonista absoluto. Vos estabas viendo Tiburón 1 y oh, qué chingón, y vos te das vuelta el reloj y eran las 12 menos 10. Y andaba a tomar la guagua, iba parando el colectivo, alguna cosa, algún bus que te lleva a algún lado, y si no pasaba, entrabas a transpirar porque a las 12 empezaban a pasar los carabineros con su ronda. En esta manera también, 4 de la mañana, si te agarran en el ciber, te agarran en la calle, te agarran tomándote una chela en una esquina, viene el intendente en persona, se rasca un huevo delante tuyo y te dices, ¡pa casa! ¡A la mierda! Y no, y le pega con un periódico envuelto o algo así. Cowa, coma frutas y verduras. Sí, Cowa, en eso estamos. Ha escrito una extensa poesía, Cowa, que leeremos en algún otro programa. Póngale cuando tengamos el regreso del señor Lagartija. Señoras y señores, por aquí está Ezequiel diciendo, es la primera vez que escucho esto y está recopado. Los felicito, soy de Argentina, me llamo Ezequiel y aguanten las mujeres y su programa. En ese orden, una vez que todas las mujeres aguantaron, ahí llega en caso de que el mundo se desintegre para aguantar. ¿De qué parte de Argentina eres? Argentina es muy extensa, Ezequiel. Te imaginamos vagando por todo el territorio del norte al sur, del este al oeste, de Jujuy hasta Ushuaia, desde la pampa húmeda hasta el chingadazo. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Gente, me enteré de ustedes por una nota. Debe ser el La Sostenido, esa que informa sobre nosotros. Dice, bueno, ahora un mangazo, esto es readictivo. Necesito comunicarme con gente que vive en Tijuana. Un chingo de gente que vive en Tijuana, México, está por aquí dando vueltas. Y tenemos, por ejemplo, el más ilustre de los dibujantes que hayan pisado esta nave. Más ni menos que nuestro amigo Fer Alejandrés, que es nativo y ciudadano auténtico de Tijuana. Lo que pasa es que no sabemos si está por ahí o se han cerrado en su camarote. En este momento está echando espuma por la boca, pero bueno. Claro, cuando deje echar espuma por la boca te lo pasamos, ¿eh? ¿Será que alguien, algún alma caritativa de aquellos pagos se comunique conmigo? Pasen mi mail. Por último, cuando quiera, los espero aquí en Rosario, Argentina, dice, la ciudad de las mejores mujeres, con los brazos abiertos. Ah, bueno, o sea, nada más los brazos, ¿eh? Está bien. Saludos, dice. Después abren otra cosa. Sí, imagino, ¿no? Y abren la mente, abren el corazón. El corazón a los que llegan. Bueno, estamos ahí, entonces, creo que es Luciana la que firma este mensaje. Y le mandamos un beso a toda la gente de Rosario, ni madre, ¿no? Porque en Rosario hay mucho mamón también. Sí. Y el mail, no sé, no lo tengo por aquí. Póngale que Luciana arroba estoy y quiero contactar gente de Tijuana. Punto Garcha. Sí, es, perfectamente. Avísenos si quieres. Si eres de Tijuana, ya sabes. Si tienes entre 18 y 20 años y resides en Tijuana, alístate en el Ejército Independiente de Tijuana. Bien, soldados. Agarren los rifles y Biblias y vamos a rescatarla de las garras de esos malditos. Lu de Lima, Perú, dice, les escribía para contarles una cosa que me pasó en mi trabajo. Hay un chico que también es diseñador, solo que me da miedo. Hace cosas muy extrañas. Todo empezó cuando en febrero se fue de vacaciones y me dijo por MSM que le había pedido vacaciones para alejarse de las cosas que la distraían. O sea, yo. Me parece que está caliente. Pero yo no le hice caso porque estaba con mi novio, recuerdos. Recuerda el novio. En fin, llegó y no me dijo ni media palabra, así que me olvidé. Aparte que no me gustaba. Claro, ahí está el problema. Al tiempo, mi jefa encontró en su máquina una carpeta con fotos mías. Vergüenza. Y el tarado con cara dura. Fotos tuyas desnudas. Fotos tuyas desnudas, claro. Posando así en las playas de Lima, en todas partes. Ay, qué molesto eso. Es que uno se tiene que tener en cuenta cuando se saca esas fotos. Sí. No deberías haberlo hecho, ¿eh? ¿Y cómo es que estaba en internet dando vueltas? Claro. ¡Qué chingadera! Dice, bueno, y el tarado con cara dura lo volvió un chiste de tarado. Dice, y hoy estuve en su máquina y encontré bien caleta una copia de una carpeta mía con mis cosas, que solo me interesan a mí. ¡Claro! Me asusta. Dice, por favor, ayúdenme. ¿Le meto una bomba o qué? ¡Guau, ni madre! Está bien. Está bien. Ante el susto, ¿no? Esa es la técnica de Short of You. Sí. ¿Le meto una bomba o qué? ¿Qué? Me asusta esto de Bin Laden con todas sus mierdas, ¿no? Entonces, le meto una bomba. tipo que... Pero ahí no estaba, pues, no importa. No, no importa, pero me daba miedo, ¿entiendes? Claro. Estaba... A mí me pareció verlo por ahí. Dice, por favor, que me ayude alguien, la doctora, qué sé yo, alguien, una amiga. ¿Ha venido la doctora hoy, Mónica Gafeo de Galindo? Sí, estamos complicados, es verdad, muda. Yo no sé, escuché unos gritos del otro lado, pero luego veremos si la tenemos para que pueda ayudar aquí a nuestra amiga Lu. Dice, bueno, una amiga que tenía también está loca con sus tonterías. Bueno, los dejo, besos para todos, besitos para Jefferson. Está Jefferson, está la doctora, está el niño raro, está toda esta gente extraña. Jefferson, mándale un mínimo beso por lo menos. ¿Cómo hola, está Lu? Bien, está Lu aquí, es su fanática número uno, creo, Lu. Quédate tranquilita y no te preocupes porque este muchachito es muy boludito y no te va a hacer nada. Bueno, y si te hace algo, lo que tienes que hacerle es mandarle un huevito. ¿Mandarle un huevito? Apretarlo. Qué sí. Dolor, ¿eh? Ay, ya vimos al diablo. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, excesivo. Uno nunca sabe. En caso de que el mundo se desintegre, programa 666, el número de las bestias. Son las españolas entrando, todo el terror aquí está. Sombras españolas buscando, sombras que no encuentran lugar. Y una sombra española se acerca y es Oscar, que llega desde Barcelona, dice, hola, hermanos desintegrados del mundo. Quiero hacer pública la situación que estamos viviendo. La gente joven de esta ciudad, que presume ante el mundo de ser una ciudad desarrollada y solidaria, perteneciente al primer mundo, el trabajo aquí es inestable. Contratos de mierda con un sueldo de risa, explotación laboral con los que somos de aquí nacidos. Dice, no os quiero contar cómo son las condiciones laborales de nuestros camaradas del sudamericanos o de nacionalidad que sea. Dice, esto por un lado, y por otro lado el tema de la vivienda. Los precios de los pisos o departamentos están por las nubes. Haceros a la idea de que uno puede costar no menos de 222.000 euros, 80 metros cuadrados, 3 habitaciones, que mierda, un baño que para cagar te tiene que poner de lado, y una cocina, qué pena. Dice, la mejor de todas es la forma de paga, un magnífico palacio de hipoteca con un interés bancario que puedes terminar de pagar. Si te das cuenta, para contarla, pagaste 3 meses la vivienda y nada más tienes una alrededor de los 35 años pagando una jodida hipoteca, nada más y nada menos, y rezando para que los tipos de interés no suban ni un punto más, porque si no, no vamos a poder ni comer, dice. Y el coste de la vida cada día está más caro, porque no hablar de la jodida gasolina o nafta. ¿Qué queréis decir? 92 centímetros de euro el litro sin plomo. ¡Qué fuerte! ¿No creéis? Bueno, me has atrapado. ¡Por Dios! Está mal, ¿eh? Una cosa, dice. Sí, con, que sí. Con el, es un nuevo sistema, amigo. Es un nuevo sistema que se llama... ahí te cagamos, ¿no? Sí. Dice, con el puto euro nos están reventando, dice. Yo quiero en un chinga su madre más fuerte que una pitada de camión, dice, para todos los partidos políticos de este generoso país hermano vuestro. Adiós, tripulación, estamos a la escucha. Adiós en catalán, gracias por esta oportunidad. Y ya que sabemos catalán, que vamos a decirle el famosísimo molpetons, ¿no? Molpetons o molpatons. Ah, yo pensé que iba a chingar su madre. No, no podemos chingar su madre, no sabemos chingar, mentar la madre a nadie en catalán, pero sí lo sabemos de otra forma. Así que a todos aquellos que están tomando estas determinaciones y que luego, nada, se jacta. Esto es muy difícil, ¿no? Porque no puedes mentar la madre todo el gobierno, no, por las declaraciones. Es como que se esfuma entre la impersonalidad, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está Barcelona proponiéndose al mundo como una ciudad liberal, una ciudad donde la juventud emigra de todas partes del mundo y llega ahí para hacer de sus sueños de artistas realidad. Y ahí están pasando y corriendo el conejo como en todas partes del mundo, sí, ¿no? Sí. Cada uno con su realidad. En todos lados lo mismo. Ahí está. Bueno, Oscar, un abrazo. Y me parece que ese papel que tiene ahí arriba, que ya te venció la hipoteca, ¿eh? Yo no quería decir nada, pero está complicado, hermano. Un abrazo. Fred es de Brooklyn, New York. Estados Unidos de Norteamérica. Y en el Brooklyn Front dice: ¿sabías? Un día antes de que el mundo se desintegre, pediría dinero prestado y lo regalaría a todos los niños pobres y las personas más desvalidas de todo el mundo. Ejemplo para la comunidad. Gracias, güey. Hola, gente de la María Tijuana. Así como está el diablo también, ¿no? Aparecen estos mamo ángeles, ¿no? Y dan, así reparten cosas. El dinero prestado, muy bien, ni siquiera lo robaría. Claro, no. Ni siquiera un Robin Hood. ¿Qué película chafa? Imaginen Robin Hood que robaba a los pobres para darle a los ricos. Excelente. No, ¿cómo robaba a los pobres para darle a los ricos? No, ese es un político argentino, me olvidé. Robaba a los ricos para darle a los pobres. Imagínense, y que en lugar de robar, iba a pedir préstamos, ¿no? Claro. Pero soy Robin Hood. Y los tipos ahí, ¿qué quieren? Algo para prestarme, no, para darle a estos niños que están muy mal. Vengo a pedir un préstamo porque tengo los niños en el bosque, son re pobre y pasan hambre. No, no, al carajo contigo, Robin Hood, tírate una flecha y déjate joder. Mira, Marian te está buscando en la torre del castillo. David Alfredo Carlos Páez es de Caracas, Venezuela. Dice: coño, les escribí un burro de mensaje y no les puse quién soy. Dice: bueno, lo que me confunde porque no tengo ni puta idea quién soy, pero bueno, soy David, soy coño, bueno, ya lo llené en el formulario, pero me di cuenta ahora. Bueno, adiós, chao, David Alfredo García. No te preocupes, Caracas, David, nadie sabe quién eres. Nadie sabe quién eres. A mí me está preocupando la situación en Caracas, Venezuela, porque ya el interno 761 ya no está solo en esta locura. Evidentemente va creciendo el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Hola, gente de la María Tijuana, les escribía para mandarle saludos a toda la gente de Casbas, República Argentina, allí en la provincia de Buenos Aires. El programa está bárbaro, dice Juan Cruz Peñalba, y se retira así como Juan Cruz, no, ten cuidado cuando te acuestes. Sí, Juanchi. El diablo te va a ir a saludar. Y puede estar debajo de tu cama. Bah. De tanta roña que tienes entre las pelusas, entre esos juegos que ya nunca usas. Entre el Simon, entre el cubo mágico, te aparecerá el diablo y te dirá, pinga, pinga. Y se retirará, a lo mejor. Estaba excitado. A lo mejor se queda con ti. El diablo suele estar excitado. Tengan mucho cuidado. Esta Saturno Satir dice: miren, no sé lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Dice: el de ustedes, sí, pelotudos. Saludos. Bueno, gente un poco coherente no hay por aquí. Vamos a buscarla. Soy de Pucallpa, del Perú. Les digo que son de puta madre. No cambien, sigan igual. Y no firma el mensaje. Pero por Dios, podemos encontrar coherencia. Por Dios, ¿qué ha pasado? Hay que firmar las cosas. Debe ser el 666. Y aquí encontramos coherencia, como siempre. No solo coherencia, sino lucidez. Pero lamentablemente la encontramos justo aquí, que es un mensaje que viene de mal, ¿eh? Dice: hola, soy Neo. Digo Neo porque ya tenemos un Neo, que es el Neo de Arequipa. Ajá. Y entonces puede prestar a confusión. Este es Neo. Dice: soy Neo, el novio de Canopo, el activista gay. Hasta aquí estamos perfectos y nos emocionamos porque decimos: bueno, no solo Canopo, sino que se suma Neo. Pero hola, Neo. Se ha comunicado para decir, solo para contarles que en el día de anteayer, esto ha pasado hace 2-3 días, ¿verdad? Dice: asaltaron y golpearon a mi Canopo. Dice: mierda. Lo han mandado al hospital. No ha dejado de escucharlos y extraña no escribirles. Por esto lo hago yo. Dice: les mando un besote a todos y un chinga a su madre a los pinches rateros que le pegaron. Sí, hijos de la puta chingada. Dice: no les bastó para robarle hasta los zapatos, sino que le tuvieron que dar en la madre para irse contento. Saludos de parte de Neo. Bueno, abrazamos a Canopo aquí con todo nuestro cariño. A Neo también, que debe estar en el hospital ahí. Uno cuando está en el hospital se pone molesto, ¿no? Porque sí. Alcánzame el agua, fíjate el suero. Así que está corriendo de un lado para el otro, llenando papeles y esas cosas. Y Canopo no pasándola muy bien, ¿no? Un día sale de su casa, lo más tranquilo, bueno, voy acá y se encuentra con este tipo de cosas. Mierda. Tipo de cosas que lo que más nos revela es esto que dice justamente Neo. Porque tú puedes robar porque tienes hambre, robar porque tu situación está bien mala, pero hay formas y formas, y esto de dar madrizas luego no sabemos qué sentido tiene, y eso no solo te puede mandar al hospital, sino te puede pasar por la otra vida y tú tener la intención de hacer ese viaje. Así que para todos aquellos por lo pronto también funcionan de esta forma cuando están en banda, ¿no? Están en cantidad, o sea, cuando te superan en número, sí. Son todos muy machines, ¿no? Son todos muy cancheros, son todos muy, muy, bueno, nada, muy que se la creen, ¿verdad? Y a lo mejor como están solos no se atreven a ni madres ni a una parada del bus. Así que a todos aquellos que encuentran en la cantidad una forma de poder tan sucio como este para con la gente como Canopo, que solamente iba por ahí por la calle, para todos aquellos, ¡chingue su madre! Y ya verán que algún día se encontrarán con que son más los otros, ¿eh? Sí, sí. No puedo con eso. Leo de TFM Calcha, aquí, Argentina. Hola, Leo. Un día antes de que el mundo se desintegre, haría desastre en la ciudad. Por ejemplo, rompería todo, robaría autos. Total, va a ser el último día de nuestras vidas. Y le mando un chinga a tu madre, al loco pata, porque es un chingón que si le pegan a un perro, te corre. Dice, espero que sigan así. Chao. Bueno, ya saben a quién detener, la gente, los oficiales. Sí. Ahí de Cachaquí, un día antes de que el mundo se desintegre. Sí, así que guárdalo para un día antes, sí, y no rompa las bolas ahora. No, Leo, sí, déjalo mejor para ese, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Me llamo Elías y les escucho siempre por Radio Pirata. ¡Radio Pirata! ¡Ja! Ahí en Ushuaia, la radio más austral del planeta Tierra. Ahí ubicado donde está el flaco, donde está la preciosa Vero y toda esa gente maravillosa de Radio Pirata. Dice, quiero decirles que el programa está muy bueno y que sigan así, que estoy yendo, los dejo, mis abrazos, chao, Elías, desde Ushuaia. Ahí, ¿cómo está Ushuaia? Tierra maravillosa. ¿Cómo está? Está frío Ushuaia, ¿verdad? Muy seguro. Igualmente ahora en esta parte del planeta, ¿no? Allí en esa parte de Argentina, ya estará llegando la primavera, ¿verdad? Póngale, imaginamos, pero igualmente no sé, hace frío. Hace frío todo el año. Bueno, les escribo desde el Pucará, desde Trelew, Chubut. Un saludo para la licenciada y le quería preguntar por qué las chicas me ahogan demasiado. Siempre arriba mío, ya me tienen cansado. ¿No soy tan lindo? Hey, date vuelta, sí, amigo. Les mando mi fotito, pero que cuelguen en la página de vos. Bueno, un montón de sandeces aquí. Bueno, a ver, Mudita, te amo, chao, picho. Una característica de un mensaje descartable. Dice, parche culo, no sé qué mierda, otras cosas. Y lo último dice, estoy buscando una dama, dice Pucará. Eso es lo más importante. Está bien. Se hace llamar la Trelewina. Conocemos a la Trelewina. Sí, sí. Bueno, quería el dato, no sé, viste, para recibirlo. Se dará recompensa quien me envíe un dato de la Trelewina. Ah, y lo segundo es, quiero el número de la rifa del culo de la Trelewina. Perfecto. Bueno, nosotros te contamos lo que conocemos de la Trelewina aquí, ¿no? La Trelewina es una niña de 6 años que, como la madre escucha el programa, claro, ella lo escucha también. Entonces, bueno, le haremos llegar tu inquietud y te la creíste, güey. ¿Ves por qué sin conocer a la gente no tienes que hablar, mamón? Bueno, no sabemos si rifa el culo, pero cuando se comunique la Trelewina, le preguntaremos. Le estaremos preguntando. Hugo es de Italia. Y dice, ¿qué estoy buscando? Y yo estoy buscando un novio, dice Hugo. Ajá. Pero no lo encuentro. Un fidanzato. ¿Se dice fidanzato en italiano o es nada más fidanzata para novia? Ah, o para novio es fidanzato. No tenemos idea, pero Hugo... ¿Lo tenías y se te perdió o sí, nunca lo tuviste? O nunca lo tuviste y lo estás buscando distinto, por primera ¿no? vez. Es muy distinto, porque claro, si no, focalizamos la búsqueda en ese novio que tú has perdido. Claro. Si no, hay una podemos apertura. Darte para probar. Claro, empieza una apertura claro, así total y tú pruebas y luego podemos nos dices... a distintos lugares, sí, ¿no? Y empiezas a catar. Claro. Por ejemplo, a catar coquiño. Claro. ¿Sí? Pero para eso te habrá sido aplacido. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Un programa de radio se hace entre todas las personas que lo integran. Sí, sí. Y este particularmente tiene sumamente el protagonismo de todos los que llegan hasta aquí, hasta la nave. Sí, sí. Y entonces nosotros deducimos que la coherencia de un programa de radio es también coherente con que la gente que lo escucha. Póngale. Y llega alguien como Rosquetín de Perú y nos dice felicitaciones por el programa número 600. Y entonces decimos... 600. Estamos en lo correcto. Está, claro, está bien eso de felicitar, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, tú cumples años, cumples, qué sé yo, 25 años y dices, feliz cumpleaños, te vengo a saludar por el del 18, el cumpleaños claro, del 18, sí, que no tuve la oportunidad, ¿eh? Luego me pongo a tiro. Ahí está Rosquetín. Bueno, le mandamos a mi amigo Condori, dice, no se enfermen nunca y cuidan a la... Hasta la próxima, su amigo el Rosquetín. Bueno, Rosquetín, ahí te viste. Damas y caballeros, estamos recibiendo señales que no sé qué sí, parte de la Tierra, ¿de me confunden es? Bastante. No sé, Mico, registra esto. Ah, esto es Luca. Sí, esto es Luca, pero aquí está la de Hartford, Connecticut, también encendida. ¿No habrá entrado en cortocircuito toda esta madre? Mierda, esto te va. No sé, esto de Toluca, Hartford, Connecticut, Toluca, Hartford, Connecticut. Toluca, Hartford, Connecticut, orgía interestelar, Sid Gerard, monitoreo terrestre. Ahora les habla Sid Vicious desde una fiesta que aquí organizamos con su amigo Kevin Galdames. Y bueno, él está muy contento, pero mejor lo presento tú, Kevin, diles a todos cómo te la estás pasando. Hola, ¿cómo están? Este es Kevin Galdames. No estoy en Hartford, estoy aquí con Sid Vicious. Sí, con Sid. Me invito a una orgía. Y está de la puta madre. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ese lado? No vayan a romper eso. ¡No! ¿Pero qué desmadre? A ver, quítate, pinche gorda. ¿Alguien ha visto la muda? ¡Hey! ¡Kevin, ha visto la muda! ¿No? No te escucho. Pero a ver si ya te dejas de estar cogiendo mi patito. Ah, sí. Pásame la rubia. Que esta hora no estoy... ¡Asco! Creo que nos tenemos que ir. Yo estoy con... Hago unos cuantos cositas por aquí. Bueno, vámonos ya. Muda, no me esperes a dormir. Nos veo pronto. Y aquí estamos. Te toca a ti, Kevin, despedirte. Acuérdense, Cindy y yo, aquí estamos, cabrones. ¡Ah, qué desmadre! Estuvo bien desmadroso su pinchoquía, Como Bono y Sinatra. Es como Bono y Sinatra grabando así sus especies. No, y es impresionante realmente eso. A mí me pone la piel de pollo. No tanto la orgía donde ha habido patos, güeras, ha habido calames, pedotes, Sid Vicious de Toluca y todo ese tipo de cosas, sino lo que es todo esto, ¿no? Fiestas que se hacen, The Technology of the Toluca Hartford Connecticut Interconnection of the orgy. Y qué bien usar la tecnología, por ejemplo, para orgías, ¿verdad? Porque ¿qué? Todos están con la sonda Saturno, la esto, que mira, que planeta, que buscar petróleo, que si uno no lo usa para el placer, ¿para qué mierda sirve la tecnología? Y ahí está, Kevin Galdames, le mandamos un abrazo grande, y así de Toluca, nada, devuelvan la ropa, ¿no? Célebre frase que corona este programa, de parte esa llegada de parte de la señora del lobo, ¿eh? Teresa. Sí. Señoras y señores, por aquí tenemos a... Regazo de la ciudad de Santa María, Rio Grande do Sul, Brasil. Ah, bacata turquinho. Encontré esto escuchando radio no Windows Media Player. Va muito bom na programa de voces de cidade transmitida a frequência radio. Bueno, era eso. ¿Quieres saber de qué ciudad es transmitido este programa de radio? Pues tu programa de radio Estamos flotando no espacio extraterrestre, mas antena principal do programa mais grande do mundo está o Pan de Sul. Afindo a Cínia com Corcovado, chegando para todos de Plaza Ipanema, Itaparica, França, Grande do Sul, a Rue Saint-Fine e a Pipi Cucu. Espero que haya quedado claro para todos os amigos que chegam de Brasil. Sobre todo Pipi Cucu. Com todas as inquietudes do Pipi Cucu, ¿no? Sí. Que não é pouco. Bueno, ragazzo, um abraço para toda a gente de la città Santa Maria. Rembranças de uma città onde não estamos nunca. Tenemos recuerdos de ciudades donde nunca estuvimos. Sí. Está bien eso. Ote es de La Plata, Argentina. Dice: lo más ridículo que vi es un trolo con un traje de la Mujer América. Sí, es ridiculísimo eso, porque la Mujer América no existe. Claro. O sea, existe el Capitán América o la Mujer Maravilla. Claro. Si tú te quedas a medias con el traje, es como ridículo. Puede ser la Mujer Maravilla con el escudo del Capitán América. Sí, que se lo afanó. Sí, una cosa extraña. Bueno, ahí te ves. Ote, y se le llevó el escudo. Se le llevó el escudo, lo dejó así sin escudo. El Capitán América sin escudo. No vale nada. Nada, ¿no? Palomito Forti dice: si no leen esto, me voy a enojar. Ok, María Elena, luchadora social peruana, dirigente vecinal y feminista, fue asesinada en Lima, Perú, por un comando de aniquilamiento del grupo terrorista Sendero Luminoso el 15 de febrero de 1992, a la edad de 33 años. Era madre de dos niños, de 10 y de 8 años. Continuará, dice Palomita Forti, acercándonos historias de este tipo, sí. Que inclusive tienen un encuentro de discusión. Algunos dicen que fue Sendero Luminoso, otros dicen que fue el mismo gobierno. No, y ahí está, la cuestión es que esta persona ha muerto, ha sido asesinada criminalmente, 33 años de un niño. Bueno, estas cosas ocurren diariamente. Pasa que cuando nosotros leemos algunas noticias o estamos leyendo algo, nos parece que el mundo debe informarse de esto, debe enterarse. Entonces, esto es lo más importante que ha pasado en toda la historia de la humanidad. Y leen, por ejemplo, un párrafo de la Divina Comedia, claro, que no está mal, ¿no? Bueno, ahí está, Palomita Forti, ahí te ves, ve a buscar tus cabras, dales de comer. Está por aquí Antonio Hernández, de Tijuana, Baja California, México. Hola, Antonio. Y ahí tenemos a la amiga buscando a los amigos de Tijuana. Han llegado muchos de Tijuana. Aquí está Antonio Hernández. Dice: bueno, lo más ridículo, que bueno, pero sí lo más cagado. Esto no es lo más ridículo, pero sí lo más cagado. Esto me lo contó un amigo. Resulta que mi amigo estaba haciendo fila en el banco. Imagínense la pinche filota que estaba. Era lunes. Bueno, pues entre tanta gente, nunca falta el niño travieso que no se queda quieto. Y en eso, madres, que su mamá le da una nalgadota, pero chingona, que hasta le roscó la mano de mamá enojada y le la mamá le dice al encuincle, y cuidado con decirle a tu papá que te pegué, porque te va peor. El chamaco, oh, el chamaco llore y llore, y le dice a su mamá, en medio de tanta gente, bueno, vas a ver, te voy a acusar con mi abuelita, que le chupaste el pito a mi papá. La mamá no sabía qué hacer y qué decir, se desmayó, dice, y tuvo que auxiliarla a la Cruz Roja. Claro que sí. Y bueno, los niños ven todo, sí, los niños están ahí, pero bueno, era una cuestión de respiración boca a boca, pero tenía la boca. Tienen que explicar a los niños. Claro, los niños. Claro. Sí, no todos, por lo menos encerrados en la habitación cuando se ponen cachondos. Es como una paleta para la madre. Claro, estamos inflando papito. Claro. Porque luego se Porque si no se queda asustado. Si no, no puede ir a trabajar. ¡Al carajo! El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston, el día de la fecha, que tendría que ser el el bloque anti-Gabriel, ¿verdad? Póngale, el bloque anti-magia en el programa 666. Dice, hola señores, concha. Dice, pero mejor que lo diga usted, así que, hola señores. Concha. ¿Cómo estoy de ocupado? Ya me parecía que hace un año que no escribía. Desafortunadamente estoy tan ocupado que no puedo pensar bien en nada. Dice, creo recordar que también compré... ¡Eso es 666, Gabo! Todos compramos hámster alguna vez. Al igual que este señor yo K. Tuve. Dice, señor K, uno de... Cuenta la historia de su hámster, señor Artija. ¿Cuál? ¿El que se pudrió o el que se escapó? Los dos. El que se pudrió... El que se... Uno se metió adentro de un vaso y apareció podrido. Se ve que no sabía nadar. No, que, pero no los cuidaba, güey. No los cuidaba, pero ¿quién le dijo que se vaya a meter ahí? Pero un hámster no se pudre rápidamente. Bueno, debe quedar como 8 días metido. Lo que pasa es que estaba en un balcón el vaso. Está bien. Porque era otro experimento. Y apareció ahí. Experimento. Y el otro, güey. No, y el otro apareció en la esquina de la pensión. En la calle. En la calle. Sí que sí. ¿Por y dónde? La gente gritaba, ¡ah, una rata! Y yo me tomé por la ventana y dije, ¡no, es mi hámster! ¿Ese lo recuperó? Ese se recuperó. ¿Fue luego el que se pudrió, sí. No? No. Perfecto. Bueno, porque tuvo muchos hámsters. Sí, ahora últimamente le hemos prohibido comprar hámster al señor Artija. Dice, bueno, aquí todos hemos tenido hámster, como nuestro amigo K, dice Gabriel de Houston. Uno es marino y el otro es Cecilio. Un hámster marino, qué chingón, ah, ¿no? Claro, con sí. Su pequeño snorkel, sus pequeñas gafas. De él. Dice, bueno, todo esto del señor K me recuerda a Kafka, dice, y sus cosas. Pero era desde otro que no pude mover una puta oreja sin consultarlo con medio mundo. Ah, sí, no sé, tal vez, de pronto, veamos, pira, hace rato que no preguntas nada ni tienes dudas, dice, así que se me va reduciendo el campo de acción de mis mensajes, pero como para no desacostumbrarte, cuento que Hitler y Napoleón ambos tenían un solo huevo, o testículo si preferís, y ahora, ¿quién le toca los huevos a Bush? Sí, claro, Bush debería pertenecer, ¿no?, a esa claro, parte sí, de sí. La historia mundial. Dice, creo que Aznar, Blair y Uribe, que también apoyaron la guerra, aunque por ser lo que nadie les prestó atención, dice, aunque por ser lo que nadie le prestó atención. Estaría gustoso de palpar y por qué no chupar, dice. Ya de todas maneras sospecho que no tiene ninguna. O tal vez solo la derecha porque se la jala y se la jala para ese lado. Un abrazo. Una conversación de marcada política pero en torno a los testículos, ¿no? Sí, lo cual no está mal. Dice, señor Artija, por favor un concha. Para usted un... y un poco apenado por no haberme comunicado hace un buen rato. Seguimos en contacto y si tienen tele, apáguenla. Claro, sí. Sí, no está muy bueno. Una buena recomendación. Últimamente está complicado los premios, ¿no? Aparecen los premios Grammy, los Grammy latinos y todas esas cosas. Andan dando vueltas por ahí. Bueno. ¡Hola, campanita! ¡Hola, criaturas del combo! Soy Oscar nuevamente. ¡Ah, mira, campanita! Tenés que tener más. ¡Uy! ¡Está lleno de sangre! ¡Dios mío, campanita! ¿Pero cómo puedes sangrar de esa manera? Sí. No debes tener ni 15 milímetros de sangre en cuerpo. ¿Ah, que no es tuya? ¡Oh! Esta chica sí nos da miedo, ¿eh? Hola, cabrones de Olavarría, se escribe el Ogro Negro. ¿Está bien el mico? Pregunto si está campanita ensangrentada. Mico. Ah, perfecto, sí, está bien. Perfecto. Muda, correcto. Sí, correcto. Sí. ¿Capitán? Bueno, ¿capitán? ¡Capitán! ¡No está el capitán! ¡No está el capitán Vinilo en la nave! ¡Mierda! Ah, no, ahí está, debajo sí, de... Sí. Por Dios, no se hagan asustar de ese modo. Bueno, estamos perdiendo contacto. Tenemos gente que ha llegado desde Perú, desde México, desde Perfecto. Los Ángeles, California. El Chaquetas, que vuelve a pronunciarse. Manu Briseño, que sigue pedote. Sí, que sí. Los amigos, que el Lobo, bro. Y bueno, nada. Lobito. Mucha gente que está por aquí. Charlie Corquí. Charlie Corquí, del amigo Saturno. Otros que están dando vueltas por el espacio. Y yo veo mucho la Tierra. Señor Lagartija, en estos momentos yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo líquida. ¿Líquida? Espumosa. No.